mañana ya será muy tarde y tú querrás tener mi amor. Mañana, tomorrow, I love you, te quiero así. Love you.